Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy por hoy, Carlas Francino, Cadena Ser. Buenos días. Al margen del seguimiento concreto y de las consecuencias que se puedan derivar, la huelga de jueces que está convocada hoy en España ya es un hito. Lo es porque nunca antes se había hecho y porque sienta además un delicado precedente. Los jueces no son funcionarios, no son unos trabajadores cualquiera, forman parte de un poder del Estado y es muy discutible que puedan acogerse a este derecho. Sea como sea, los que secundan la protesta sí que lo tienen claro. Estamos amparados por el artículo 28 de la Constitución. Se trata, por tanto, del ejercicio de un derecho fundamental que los jueces no tenemos prohibido, al menos por el momento. Visto que esa respuesta es nula, nos hemos visto obligados a la convocatoria para reclamar públicamente las reivindicaciones que estamos sosteniendo ante el Ministerio. No podemos asumir la carga de trabajo que tenemos en la actualidad y una justicia dilatada, una justicia tardía, no es justicia. Varias preguntas quedan ahora planteadas. ¿Qué va a hacer el Consejo General del Poder Judicial? Se lo preguntaremos en unos minutos a su portavoz. ¿Cuánto ha pesado en esta huelga la sanción al juez Tirado? ¿Cómo saldrá de tocada la ya maltrecha imagen de la justicia? Y sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar el conflicto? Porque, por ejemplo, un juez metido a político, el socialista José Antonio Alonso, lo plantea así. ¿Se imaginan ustedes que, por ejemplo, la sala del 61 se pudiera declarar en huelga y que no pudiera ilegalizar Batasuna y que Batasuna se presentara a las elecciones porque alguien diga que los jueces pueden ejercer la huelga? Hombre, igual se pasa un poco de frenada en su comparación, el portavoz socialista, pero está claro que nos hallamos ante un asunto política e institucionalmente muy, muy delicado.